últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y participantes de programas de concurso, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuadragésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Tirati y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta loca danza desenfrenada. Sigan bailando, que nosotros les avisamos cuando ya no hay música. Están bailando. Sí, están en una música. O es una descarga eléctrica. Tengan cuidado, traten de evitar los contactos con paredes electrificadas, cercas, muros y distintos tipos de cosas. Igualmente, la música es interna, ¿verdad? La música es interna. Es un flujo permanente de energía que hace que bailen y los demás los miren como diciendo: chale, yo no estoy escuchando lo que usted está escuchando, pero no importa, tú estás escuchando En Caso de que el Mundo se Desintegre desde WCQ para todo el planeta Tierra. Muchas gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible la siguiente transmisión. Comenzando por quienes llevan en los confines del estado cósmico, el Capitán Roger Vinilo. ¡Sécase! ¡Que no danza! Sí, no, absolutamente no. Es la danza de la quietud, podría ser. Sí. Que es una no danza. A lo sumo, unos movimientos oculares. Sí, habría que analizarlo. Un día movió una pierna como que se le fue del dominio corporal. Pero eso ha sido dominado rápidamente. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Insistentemente quieren contratarla para que baile en distintos programas de televisión. Sí, distintos Tap dance, distintas cosas, porque dicen, hay una armonía en ese cuerpo. Esas caderas bamboleantes y vibrantes merecen ser conocidas por el mundo entero. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, La Muda. Sí que sé, que al mínimo ruido, al mínimo golpeteo de palmas, sí, al mínimo aleteo de un nave, ajá, ella baila. Sí, hay que tener en cuenta una cosa. Un solo sonido, sí, a ella le produce espanto y terror. No sabe, siempre está como ensimismada. Ah, sí. Así que, solo, por ejemplo, una palma. A las dos palmas. Danza. Ya danza. Ya es como que el dos la hace danzar. Muy bien, es Muda. Verdad. Danza para todos nosotros. La única bailarina radial del universo, La Muda. Señores y señores, presentaremos ahora, conseguido, al técnico a cargo de este viaje. Él baila una especie de el ritmo de la chamba. Hip hop, sí. Sí, hip hop, pero. Y sí, entre otras cosas, hay muchos que están bailando tu ritmo de la chamba, cabrón. Es más fácil, porque mueve los bracitos, ¿sí? Sí, es como más fácil, pero también más desgastante. Damas y caballeros, con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Grande Mico! ¡Work, Mico, work! Baila para nosotros. Sí. Mientras enchula su propia máquina interna. Muy bien, Mico. Sí, realmente un talento. La carretera se parte en dos y el fuego se eleva, distorsionando nuestras decisiones, elecciones, supervivencia y fallo. El azar jugando su carta y ensegueciendo nuestras perspectivas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Anuar. Ah, hola, Anuar. El mayor de los hermanos de Anuar y Hafid, Hafid o Hafid. Sí, el mayor de los Anuares. El mayor de los Anuares. Efectivamente, el anuario de Guadalajara, Jalisco, México, dice: ¿qué onda? Resulta que tengo una maldita costumbre, que es la siguiente: levantarme 2 y 3 AM puntualmente, cual gallo. 2 y 3. 2 y 3 AM, él se levanta. 2 y 4. Pero no se levanta a ver las noticias, no se levanta a echar una miada, no se levanta a hacer las cuestiones que generalmente la gente hace, inclusive hasta tomar un vaso de agua del refrigerador. Él se levanta a comer pan con leche. Específicamente, quien sea pareja de Anuar en el futuro, o sus padres, tutores o encargados en estos momentos, saben que Anuar debe tener en la nevera leche y pan. porque si no, lógicamente, sí, se levanta a 2, 3 de la mañana. El pan puede que no esté. Sí, bueno, un ataque totalmente de iracundo se vuelve y arranca todos los imanes de la puerta de la nevera. Sé que sé. Y luego no se hace cargo de las cosas que hizo. Bueno, en este yo plan pensé estaba que tenía la chaqueta programada. Sí, pero no hay chaqueta programada. En este caso, a lo mejor se levanta pan con leche, se despabila un poco y luego le sigue toda la noche. Pero en este caso, lo puntual es 2, 3 a.m. come pan con leche Anuar en Guadalajara. ¿La leche caliente o fría? En una de esas, no entran más detalles porque en realidad no es relevante para la historia. Depende del clima. Lógicamente, claro, en Guadalajara, leche fría en estos momentos. Cuestión que en una de esas se levanta. Dice, existen ocasiones que no recuerdo si me levanto o no. Es más, es la sensación de leche con pan, ¿sí?, que le hace pensar que se levantó, pero en realidad ya queda como calmado. En realidad estaba tan dormido, porque generalmente como me levanto esas horas para hacer esas actividades, estoy dormido, muy dormido, sí. Que una vez, en lugar de morder mi panecito, le entré a mi celular. Increíble. Se levanta con la pijama, sí, y el celular. ¿Lo untaste? No dije untarlo. Dijo leche y... ¡Ay, qué duro está este pan! Para mí, ¿de dónde viene? Debe ser de antes de ayer. Dice, bueno, cuestión que le entré al celular. Dice, bueno, nada. Y luego cuenta otras cosas, de que ha perdido una especie de clave, que el hermano se la había cambiado, siempre haciendo desmadre y afil. ¿Sabe bien el celular? Sabe a pan. A esa hora sabe a pan. Ah, perfecto. Porque entonces, ya tiene las papilas gustativas preparadas para que lo que le recibe la boca sea pan, pero así ha cambiado varios celulares. Ten cuidado, cabrón. Sí, ten cuidado, güey. María Fernanda Chumpita Solís de Perú dice, yo haría... No sé, creo que estaría muerta antes de que el mundo se desintegre. Lo que yo haría es avisarle a todo el mundo que tenga cuidado. Creo que ha pasado por aquí María Fernanda Chumpitas Solís avisando. Sí. La hemos visto. No sabemos cotidiano por qué, pero ha pasado. Pero sí, avisó, sí. El Pato de Querétaro, México. ¡Hola, Pato! Después de varios meses de planear un programa de radio a través de internet, puedo llevarlo a cabo y lo llevé a cabo, de hecho, el sábado 9 p.m. horario del centro de México. Y a decir verdad, creo que no me fue muy bien. No fue bien recibido. Digo, igual me estoy adelantando un poco y como un pinche paranoico. Ahora creo que lo único que debo hacer es tomar mi maleta, algo de ropa, dinero y un revólver para irme a la chingada donde nadie me conozca. ¿Pueden darme una serie de tips para hacer de mi pinche programa sabatino una cosa digna de escucharse antes de que el mundo se desintegre? ¿Qué son sí tips? Sí, que sí. A mí me encanta enviar tips. Vamos a dar tips. Tips. Escúchate este tips. Imagino que quiere la fórmula del éxito para que un programa a través de internet sea escuchado por la bola de gente inmensa que circunda el universo. Sí que sí. Pato, es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Sí, todo, de pujanza. Sí, mira, este programa... De trabajo. Porque a lo mejor tú dices... Oh, esfuerzo y dedicación. 7 años de este programa al aire. Sí. 10.000 móviles en todo el planeta. Sí, sí, sí. 5.000 noteros itinerantes. Póngale eso. Sí, 3.000 comentaristas ad honorem. 60.000 guionistas mensuales que ingresan aquí con sus comentarios y sus guiones prefijados. En síntesis, Pato, esto lleva tiempo. Cabrón, tú tómate 7 años si estás dispuesto a todo esto y verás qué chingón. Bueno, en otro orden de cosas dice, si no me pueden ayudar, igual me sirve la publicidad que me permito de manera vil y ventajosa hacerme a través de su popular espacio de esparcimiento. Aquí no hacemos publicidad de otro programa. No, por supuesto que no. Esto es a través de www.laradiola.com. Se llama el Estanque del Pato, 9 p.m. los sábados. Cabrón, ¿quién se levanta a 9 p.m. los sábados? P.M. es pasó al mediodía. Ah, no puede ser. Sí, está bien, pasó al mediodía. Se está despertando. Está chido. El Estanque del Pato, ya el nombre es una mierda. Permítame que te lo diga. O sea, si entramos en confianza. El Estanque del Pato. El Estanque del Pato, a mí se me hace que voy a escuchar a un güey hablando calmadamente de cosas de patos. ¿No? No será el Caguapato, ¿no? No. El Caguapato está chido. Los apuntes de Caguaman, pero no se llaman los apuntes del Caguapato. Que si no sería una mierda. Pero si pues, se separan. Pero claro, sí. Pero el Caguapato es otra onda. Porque yo me lo escucho al Caguapato. Pero el Estanque del Pato nada más. O sea, el Caguapato es escupe, menta madre, mierda. Usted sabe las cosas que tiene el Estanque. No sé, pero yo le entré a la página de este güey del Pato de Querétaro, México. Sí. Y encontré que su programa favorito era MTV. Ah, ya estás lo cagado, güey. Lo que debes hacer es dejar de ver MTV. Sí, y encuerar a tu compañera, que no digo cómo se llama, Lila, sí, o no sé chingona, qué, que está chingona, encuérala. Eso traerá muchísimos sí, más. Eso le dio resultado, o preséntala como una actriz porno, eso le dio resultado a algunos grandes de la radiofonía norteamericana que decían, oye, en el estudio una actriz porno. y hicieron toda una carrera con eso. La de chaquetearse al aire ya no sirve. No, porque no se nota si en realidad te estás chaqueteando o está cortando la transmisión. Póngale, pues. Pato, sigue intentándolo. Nada más va un programa, así que no seas paranoico. Síguele adelante y hasta que dure. Saludos, soy William desde la Ciudad de México. Pirate señor lagarto, adelgace con placer, se llama esto. ¿Cómo adelgace? ¿Quién quiere adelgazar? Y no sé, por aquí nadie, güey. Desde que estoy aquí, la piel se me ha arruinado. He aumentado mucho de peso y me siento muy mal. Cuando una bailarina se tuerce el tobillo, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial, transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que no se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Chale, lagarto, no, lo adelgace con placer no era para adelgazarnos a nosotros, güey. Ah, ¿para quién? No, es que es como un chistorete, póngale. Ah. Sí, es para la familia este, así que invitamos a todas las familias. Todos a escuchar este. Sí, perfecto. Sí. Un tipo pero pasado... Es una mierda, sí. No, es que en realidad no sé si es para toda la familia, pero vale. Bueno. Un tipo pasado de peso había robado todos los... había probado, en realidad no había robado. No. Porque pagaba por los métodos para adelgazar. Sí, sí, y entonces iba a distintos lugares y decía, no, esta dieta de la luna, dieta del ojete, dieta de Querétaro, dieta de todas esas cosas. Y no había habido ningún resultado en él. Así que, bueno, desde las famosas fajas reductivas hasta los jabones quemagrasa, hasta que un día leyó el siguiente anuncio en el periódico. Adelgace con placer. Paquetes, número 1, 10 kilos en 5 días. Paquete número 2, 20 kilos en 3 días, no amateurs. Y paquete número 3, 30 kilos en un día, solo para profesionales. El tipo decidió comunicarse al teléfono de la empresa para probar la última moda para adelgazar y pidió el primer paquete. Al día siguiente tocaron a la puerta en la mañana y al abrir había una hermosa chica con un cuerpazo en bikini, con zapatitos deportivos y un letrero que decía, si me alcanzas, soy tuya. El tipo se puso a corretearla como desesperado por toda la colonia hasta que la alcanzó e hicieron lo que tenían que hacer, tú sabes, oh, sí, sí. Al pasar 5 días de todo eso, la chica que venía, iba, ¿verdad? Hacía lo que tenía que hacer, el hombre se pesó en la báscula y sí, definitivamente había bajado unos 10 kilos. ¡Ja, bingo! Habló a la compañía y dijo, señorita, señorita, deseo que me envíe el paquete número 2, pues quiero bajar 20 kilos en 3 días. ¿Estás seguro, señor? Le decía la señorita al teléfono. No es apto para amateur ni cardíacos, ¿eh? Sí, señorita. Soy seguro, quiero ese, no importa, no hay pedo, no soy cardíaco, no soy amateur, al carajo me pollas, mándemelo. Al siguiente día, en la madrugada, tocaron la puerta y al abrir se encontró con una mujer escultural totalmente desnuda. ¡Wow! Lo único que tenía era sus zapatitos deportivos y un letrero que decía, si me alcanzas, soy tuya. Y la correteó, la alcanzó 30 kilos menos. ¡Wow, cabrón! Sí, realmente una cosa fantástica. De todo el tipo de un éxito total. El paquete para profesionales. Sí, que sí. Ya estoy para profesionales, he perdido 40 kilos. Ya estoy gordo igual, pero me queda poco. Es que así era que muy gordo. Al día siguiente tocaron a la puerta y... El tipo ya estaba vestido muy sexy y listo para la acción, ¿verdad? Sí, sí. Y en la puerta se encontró con un negrote, con un cuerpazo tipo Arnold, muchas letras, con zapatitos deportivos y un letrero que decía, si te alcanzo, eres mío. ¡Oh, mierda! ¡Ahí anda corriendo el gordo todavía! ¡Corre, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Corre por tu vida! Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México, en especial para la Bani y el Chus, el señor Lagartija y Pirata. El crono se manchó, se pasó de listo. ¿Qué pasó? El remedio para la gripa que le sugirió de colocarse un collar de limones, eso se utiliza para curar la gripa a los perros en los pueblos cercanos a Guadalajara. Ah, güey, es que yo he nacido en Corral Falso y luego me crié en Chapala. Sí, que sí, somos unos perros sucios. Tepetongo. Sí, es bueno, si funcionan los perros, debe funcionar el humano. Yo supongo que sí. Eso me enseñó el veterinario Juan Carlos. ¿Qué dices? Siempre dice lo mismo. Si funciona para los perros, funciona para la gente, dijo, sí. Y viceversa. Y luego se retira con su atuendo, lógicamente, de veterinario. Dice, para que nos confirme si es así, que se quita la gripa, bueno, úsenlo atentamente, Ulises Portillo. Si funciona para los perros, funciona para la gente. Sé que sí. Yo no sabía que los perros tenían gripa, lagarto. ¿Es verdad? Sí, no, vio. ¿Qué hacen? Moqueando y haciendo... Sí, pero pensé que era una cosa así de perros que tenían como alergias o mamadas así. O sea, que no, se sienten mal. Gripa, sí, les da jaqueca y se siente como de la chingada. Sí. Pobres perricos. El zorro plateado desde Siberia, Guadalajara, Jalisco, México. Dice, ¿qué onda, tripulantes? Estamos rodeados de tapatíos hoy, ¿eh? Sí, cabrón. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, casualmente. ¿Qué tal? Dice, me leí un artículo. Qué bueno el inciso, me leí un artículo. ¿De dónde vienes, güey? Es que me leí un artículo. Me leí un artículo. Sí, dice, sobre unos pinches pingüinos que quedaron varados en las playas de Rio de Janeiro. ¿Pingüinos en Río? Pingüinos en Río, así llama la película. Dice, bueno, un vocero militar brasileño explicó que los pingüinos primero serán trasladados por aire hasta la región más al sur de Brasil, pero luego van a ser llevados en barco de vuelta a su hábitat natural. En el círculo Brasil, polar. No hay pingüinos en ningún lado. No. Hay que, debe ser impresionante ser un garotinho. Sí que sí. Estar tomando sol en Río de Janeiro. Y que se te empiecen a acercar los pingüinos. Y que le aparezca a uno los pingüinos ahí como vestidos. Y así, ya, eso es el una que locura. Ya ni debes saber qué es. Ahora, extraño cómo sobrevivieron, ¿no? Los sí, pingüinos. Cabrón. A veces se debían derretir en las playas de Río de Janeiro. Dice, bueno, cuestión que los van a trasladar. Ahora, ¿por qué la cosa burocrática de trasladar a los pingüinos cagados de calor al sur de Brasil en sí, avión? Sí. ¿Por qué no llevar el frío a Brasil directamente? ¿Por qué no? Nieve en Río de Janeiro. Sí que sí. Y la gente entrando en pánico pingüinos. Con sus zungas y sus tangas nevadas. Un éxito. Bueno, dice, lo malo de esto es que los pobres cabrones se los van a retornar a las pinches gélidas aguas de las cuales provienen. O sea, si hago vacaciones, yo si fuera pingüino, qué lindo Río de Janeiro, Cancún, a huevo. Claro, no, pero tú eres... Fueron por unas vacaciones los fueron, pingüinos. No interpretaron. Nadie los comprende. No interpretaron a la pingüinada, realmente, bueno, cuestión que esto es todo. Leyendo de pingüinos, también me enteré de unos pingüinos gays que pusieron en bronca un zoológico. Se los cuento luego. Sé que tiene importantísimas cosas que seguir hablando post-scriptum. Espero que pierdan las Chivas con Sao Paulo. Se ve que están jugando por alguna copa de esas de mierda que juegan equipos de México con Argentina, con Chile, con Brasil, con mamada y media. Póngale. Bueno, el zorro plateado. Iba a hacer un comentario respecto a no sé qué mamada. A los pingüinos gays. Pero ya se me... Ah, que es viejo eso. Eso fue noticia hace como un año, ¿verdad? Bueno. De unos pingüinos que les habían puesto unas pingüinas y los pingüinos dijeron, ah, no mames. Y no sé, no se podían reproducir, no sé qué mamada. Pero bueno, ahí están los pingüinos gays. Creo que están en Australia o en algún lugar así. Sergio de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Sergio. Un día antes de que el mundo se desintegre, me vestiría de porro y caminando por alguna plaza para que las chicas me fumaran. Es doloroso, Sergio, ¿eh? O sea, una vez que te encienden, ya no hay retorno, ¿eh? Hola, soy el Fara. Estoy buscando lo lógico de lo ilógico. Como ya sabrán, han cerrado una vialidad principal llamada Reforma. La Reforma, una de las avenidas más importantes del DF mexicano, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, exigiendo que se cuente voto por voto, sí, el Peje y sus seguidores. Creando un gran caos vial gracias a esta parte que está cerrada. Los choferes de microbús no pueden pasar y pierden dinero. Y la gente no llega a sus trabajos y todas esas cosas que provoca el cierre de estos. Pues, estos conductores deciden manifestar su inconformidad. A lo cual, después de pensar la mejor solución posible, decidieron que para quejarse del cierre había que hacer otro cierre. Y justo en la única parte que queda transitable de la Reforma. Está buenísimo. Está chido, claro. Claro. O sea, tú me cierras esto y me jodes, y yo te cierro esto. Yo te cierro esto. Y bueno, esto va a terminar con, claro, una... Entonces, los que estaban quejándose por los votos no podían salir. No, ni podían tomar microbuses para llegar a Póngale, quejarse. Sé que sí. Y los de los microbuses no se quejaban por los votos, se quejaban por los que estaban manifestando de los votos. Habría alguno que se quejaría por las dos cosas y estaría en el medio. Lógicamente. Los que estaban en el medio eran choferes de microbuses que habían votado al PG. Sí. Bueno, dice, y bueno, no sé qué hacer con estos güeyes, que no tienen algo más original como para quejarse. Dice, o sea, que como antes la moda era hacer plantones y no funcionaban, o les daban una madriza, decidieron cerrar calles, que era bueno, lo mejor. Ya sabemos por quién has votado. Si quien no viva en el DF, sí, quien no tiene ni la menor idea del caos vehicular que puede llegar a causar, cerrar nada más una de las vías de la Reforma. O sea, imagínense Disneylandia, sí, con que el castillo de Blancanieves explota o algo así. Ah, está chido. Dice, bueno, ya paren de hacer mamadas y dejen pasar a los que realmente tenemos cosas mejor que hacer. Postdata, esta es una forma de quejarse, pero yo no tengo carro y uso el metro, así que me vale madre que sigan cerrando calles. Se va como desplazando por debajo, sí que así sí, que le vale madre toda esta situación. Hasta que la estación del metro del Zócalo, ajá, diga, basta, estamos de paro. Claro, y se reúnan en el Zócalo todos sí los empleados sí del metro para hacer... Ay, bueno, ahí está. Adicto de Chetumal, Quintana Víctor Ru México. Ah, hola, Víctor. Quiero quejarme de los putos mamones que están volviendo los dos compadres que conforman la Liga de los Cuatro Fantásticos, que son el Juancho Pantera y el Promesa. ¿Qué mamada nada es esto? Más es un día y nada más echan pretexto. Quiero quejarme también de la sala de chat locales, que es una mierda. De la puta conexión de internet que tengo, que me hace que me cueste un huevo y la mitad del otro bajar el programa. Nosotros respectivo no de caso. No tenemos la culpa de que tu vida sea un asco. No, también del puto mal humor que estoy trayendo estos últimos. Estás ovulando, adicto. Sí. Lo lamentamos. Quiero quejarme por último de las sarta de pendejadas que estoy escribiendo, pero a mí me hace bien escribirlas. De antemano, gracias y sigan transmitiendo, hijo. Pero de no somos tu psicólogo. No, adicto, esto. Vamos al departamento de psicología y te desviamos. Sí. El último en llegar es quien atiende el departamento de psicología de la nave, así sí, que. Llega siempre tarde, pero sí, bueno. Igual tiene unos problemas el último en llegar. Creo que está en terapia ahora. Laurita de Santander, España, ha enviado Hola, una Laurita. Foto. Ha enviado la foto de su propia persona. Muchas gracias, Laurita. Yo no entiendo a la gente que envía su foto y no envía un puto mensaje. Es que quiere ser exhibida. De alguna manera. Me gusta mostrarse. Anótense en un gran hermano o alguna mamada así y cosas así. ¿Qué onda, par de dos? Aquí reportamos al Cucho desde el callejón de Los Cobos, en México. ¡Ahora, Cucho! Ha mudado. Quienes esperan que el Cucho cuente una historia fabulosa, sí. Pues no. Porque luego que lo balacearon quedó como todo cagado. Claro, ¿no se dedica más a eso? No, estoy en eso, lagarto. Así es, me acabo de mudar exactamente en la mera punta de Baja California. A los tiros lo borraron. Yo de aquí me voy, sí, dijo. Salió con ni con maleta, salió corriendo, encuerado y está en Baja California. Recordemos que está en Sinaloa, ¿no? Dice, bueno, pues sí, después del accidente se pusieron en contacto varias personas para ver cómo estaba y una de ellas me consiguió un trabajo aquí en los Cabos. Dice, así que... ¿De qué cabrón? No se sabe. Me estoy presentando entrevistas, dice. Y de paso, veré si puedo establecer mi trabajo de investigaciones aquí. Ya que en Sinaloa son bravos y cabrones. Sí, ya que sí. Son más tranquilos, dice. ¿Cómo en fin? Son más tranquilos. Son más tranquilos hasta que te metas con la mujer de uno. Sí, está en Baja California y ya lo veo trabajando en Tijuana. Sí. O sea, por algún pedo termina... No, y averíguame qué está haciendo mi esposa. Ay, ¿dónde está ella? En Tijuana. Wow. ¡Ah, cagamos, güey! Bueno, no importa. Lleva tu chaleco antibalas y esas cosas que siempre debes llevar un buen cucho. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Este mail es para solidarizarme con mi amigo el Pollatrón de Canarias. Sí, que sí, hay que solidarizarse. Lo firma el... solidarizarse. El Plecos, desde el Bilbao, desde la Euskadi, ¿verdad? Hola, Plecos. Y llega con medio relay esto, porque la exposición del Pollatrón fue hace tiempo. Nosotros sospechamos desde aquí que inclusive el Pollatrón está como de vacaciones. Sí. Y el Plecos, para sumarse, Súmese. De alguna manera, dice... fue maravillosa su reflexión realizada con motivo del 18 de julio y el levantamiento militar del puto enano Franco. Él y sus seguidores, fachas de mierda, hicieron verdaderas animaladas, asesinaron, violaron, robaron, saquearon, etcétera. Dice, lo único que les interesaba era crear una España grande y libre, en la que todos debían de ser católicos, amar a España sobre todas las cosas y adorar a ese puto enano cabrón. Mi familia tuvo que exiliarse en aquel tiempo en Francia. Les robaron, bueno, para quien, ubicando geográficamente esto, el Euskadi está muy cerca de Francia, ¿no? Sí, es frontera sí. Con Francia, en el norte bien de España. Dice, bueno, debieron exiliarse en Francia, les robaron todo lo que tuvieron que dejar en sus casas y cuando volvieron les multaban por hablar euskera, dice, si el idioma que se habla en Euskadi, ¿no? Dice, si en el resto del estado o eras falange o eras rojo, en Euskadi además podía ser separatista, lo cual para ellos y para sus herederos, de los que hablaba el Pollatrón, es peor que ser el demonio, que les jodan. Por suerte, ahora parece que las jodas están cambiando y que ahora el catalán puede ser catalá, el vasco puede ser vasco, y el que quiera ser español podrá ser español, y el que no esté de acuerdo con ninguna de estas cosas y proteste, ahora puede protestar. Saludos para el Pollatrón y para ustedes, y para todo aquel que ame la libertad, de parte del Plecos, del Bilbao Euskadi, postscriptum Danorik, que significa a todos. A todos. Sí, vamos poblando nuestra verba de euskera. Ya Póngale. Sabemos decir con tus, que quiere decir cuidado. Sí que sé. Con tus, y Danorik, que significa a todos, por lo tanto sabemos decir con tus, Danorik, cuidado a todos. que no sabemos si, si nos sirve mucho, sirve mucho bueno, para desenvolvernos en el Euskadi, pero bueno, es lo que diremos. Es lo que diremos al llegar a, justamente al País Vasco. Video Star Wayne desde Madrid, Spain. Ah, hola, Video Star. Dice, ¿qué tal, chamacos? He estado mucho tiempo sin escribirle y las vacas, ya volví. Ha vuelto de vacaciones, Video Star Wayne. Ah. Dice, lo mejor, terminado, cabrón. Lo mejor de la vuelta del curro fue escucharlo cuando volví. Resulta que van a echar a una buena amiga del trabajo. Injustamente, mándenle un chingo a su madre al culpable. Un pinche comercial. Por favor, dice, yo pondré el volumen a tope para que el cerdo lo oiga. Pero tenemos que saber por qué, cuáles son las causas injustas. ¿Qué ha hecho la buena amiga? Claro, es verdad. ¿De qué trata su vida? Sí, y está casada. Y, no, bueno, eso no es tan relevante, pero es importante, cabrón. Pero básicamente, Billy Star, debemos saber el nombre del cerdo. Sí, porque mental la madre cerdo. Al cerdo debemos, claro, o ponle un nombre al cerdo, sí. Al cerdo así, a cualquier cerdo, no. Dice, bueno, muchas gracias, cabrones, soy grande, un saludo para la batanjera y los demás. Ese pirata y lagartija, bueno, me olvidé del curra rockero. El cura rockero, que debe ser un primo del cura fiestero, ¿verdad? Póngale, y bueno, para tu primo cura, ahí te mandan saludos. Leonardo de Argentina, Chaco, dice, hola, radio, quisiera decirle que está re buena su radio, yo los escucho por internet y bueno, les voy a pasar a mis contactos esta página. Y bueno, les pido que manden mi correo a los demás oyentes si quieren. No, aguante México, me gusta. No son los top 40. No, Leonardo. Los 40 principales. Se ve que se te fue justamente, sí, estabas tratando ranking, de sintonizar y mamada y media. Bueno, sí, muchas gracias. Federico de Colonia, Uruguay, dice: y un día antes de que el mundo se desintegre, haría una mamada a todos los hombres lindos de Tarariras. Ah, qué chingón. Sí, no sabemos si son de Tarariras lindas o Tarariras es un sitio cerca de Colonia, República Oriental de Uruguay. Hay que ver qué es el target lindo. Claro, ¿no? Bueno, Federico, quizás entran muchos. Me suena que es amplio, Federico. Ah, que él encuentra la belleza ahí donde la, donde si la tienen oculta, la encuentra igual. Muchas gracias, Federico, un saludo para toda Colonia, el Sacramento, nos estamos acordando de Carla, la querida Carla que está en Barcelona ahora, y de toda esa gente maravillosa Colonia. De Colonia, del Sacramento, extraño, Colonia. República Oriental del Uruguay. Volveré. Fabián, volveréis. I return. Claro, perfecto. Fabián, I will back. Fabián, Fabiano Lima Márquez, es de Porto Alegre, Brasil. ¡Ah, hola, Porto Alegre! Y llega gritando, ¡los nocheros, los nocheros! ¿Qué pasa con los nocheros? Sabemos que gente de noche que le entra a la casa y le toca gente el culo. De noche, sí, bueno, sí. Fabiano, ten cuidado, sí, cierra bien la puerta. El Nene Vip de Tarija, Bolivia, dice, ¡carajo, garajo! ¿Dónde es ese carajo? Carajo. Exijo que se haga algo para solucionar el problema de la transmisión en Tarija. No podemos hacer nada. No, no se puede, es imposible. Más, a ver, como diría un doctor cuando sale de la sala de operatorios. Es fácil solucionar todo el conflicto en Medio Oriente. Que solucionó nuestras retransmisiones en Tarija. Sí que sí, cabrón. Porque Luis de Fuentes no nos pela. Y no sé, y no sé en qué pedo andan. Para mí se drogan todos ahí adentro. Debería entrar la policía. Dice, la puta que los parió, Luis de Fuentes. Dice, no han transmitido el programa desde hace una semana. No sé nada de ustedes. Please, hagan algo. El programa les llega. El programa ¿no, lo bajan diariamente, ¿verdad, Mico? Sí. Pues, diariamente. Se lo escuchan entre ellos. No sé. Póngale, sí. O estará en un horario 7 de la mañana, a lo quizás mejor. Quizás va variando el horario. Los domingos a las 4 de la tarde. Sí. Bueno, Nene Vip, agradecemos. Con ellos. El Nene Vip, la OSA, hay un chingo de gente de Tarija que está realmente a punto de prender fuego la radio. Pero bueno, es su pedo. Me ofrezco a buscarles otra retransmisora de aquí de Tarija. Bueno, perfecto. Solo debe una autorización para eso. Aquí te firmamos, justamente. Estamos muy enojados. Busca, al carajo, me pollas. Viva los desintegrados y yo, carajo. A la mierda, Luis de Fuentes. Y el puto fantasma ese de la radio que dice huevadas, dice, saludos, campanita. Teóricamente el fantasma venía luego de nosotros. Sí. Y se le agrandó el programa. Se le agrandó el programa. Son cosas que se amplían, sí. Son cosas que se van ampliando, bueno, al carajo con él. Aquí está el Call of Duff desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Call of Duff. ¿Qué onda, hermanos interespaciosos? Dice, ¿cómo están? Aquí les mando, nomás para saludarlos. Pensé que era hora de volver a escribir, ¿no creen? Si tú lo crees, sí. No sé si hay una hora específica, pero bueno. Dice, para Lucar, debe hacer todo lo posible para entrar a ver esa película. Que use el boleto de un amigo, pero esa es que estuvo ya chida. Llega, ya puede. Sí, ya le falta poco para cumplirlo. Sí, días cumpleaños, 45 años, así que ya. Dice, la verdad es que la película está chidísima y en el final no saben, porque yo no me esperaba, es justo el momento de que... Yo espero que a Lucar no le guste. Mira. No, cabrones, no se lo contaré, no soy tan culero. Sí, es verdad, que venga Lucar y diga, la verdad, una mamada. La verdad, una mamada. Yo que sé, suele pasarnos, cuando sí estamos muy ansiosos por algo. Y porque uno cada vez espera más. Despierta más expectativas. Cada vez espera más. ¿Saben qué? Entré. Y me fui a los 15 minutos de comenzar. Sácase. Me fui a ver una apta para todo público. Mucho más chingona. Bueno, a ver, no, hace poco... Ahora quiero ver gargantas profundas y no me dejan pasar. Claro, siempre hay que buscar el límite, sí. ¿No? Es la historia, sí. Dice, bueno, Khaled Duff nos ha enviado fotografías de eso que habíamos comentado en el programa, gracias al Budo Gang. ¿Recuerdan justamente, a ver, como el hospicio Cabañas? Ah, sí. Que había murales y en el techo estaba el hombre de fuego. Bueno, chidísimas, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer algo para que todos los desintegrados la conozcan. Si no, entre en internet, Nico, busquen más chamba. Hospicio Cabañas. Es verdad, Mico, no me mires así. Hospicio Cabañas, encontrarán fotografías. Estas las sacó Khaled Duff y te agradecemos mucho porque no imaginamos la belleza que tiene realmente el hospicio Cabañas ahí en Guadalajara. ¿Cuánto tiempo llevó pintar todo esto? Sí, un tiempito. Hola again, aquí les saludo. ¿Cómo anda el señor Chinteste y el Pirata? Esto es dialecto oaxaqueño, lógicamente, y es el Hugh Hefner de Oaxaca, sí, México, la capital de los guerreros de Oaxaca y los chapulines. ¿Qué pasó, Pirata? ¿Tienes gripa? Hay gente que viene. No, es el cumpleaños del lagarto, y cabrón, chinga tu madre. Espero mi regalo. Qué cabrón, está todo bien. Bueno, mientras no sea el de la aviar. Ah, no, la gripe aviar como que te mueres, ¿no? Sí, pero no comemos pollo. No, todavía no me salen plumas y no comemos ningún tipo de ave. ¿Sabían que Manuel Andrés López Obrador es el verdadero nombre de este güey? Y se lo cambió a Andrés Manuel López Obrador porque el primero daba como resultado las iniciales malo. Y esto no le convenía a este güey, a este baby. Bueno... ¿y eso es verdad o está basado en no una...? Importa, no importa, cabrón. No importa. Si no es verdad, está bueno, sí, ¿no? Sí. Era malo y como le iban a decir malo, dijo, no, díganme AMLO, y se cambió Andrés por Manuel, Manuel igualmente por Andrés. Son todos malos, así que... Sí, sí, todas las iniciales... Una cosa es tenerlo escrito, sí. Ya suena como terrorífico, como mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, recuerden que las conejitas les esperan aquí en las comunidades oaxaqueñas. Saludos de parte de Hugh Hefner. Muchas gracias, Hugh. Alimenta sus pompones. La chiva de Calchaquí, República Argentina, me hace un favor y le dice a Adolfo que le afloje al vino, porque si es mi ejemplo es a seguir... Es imposible, no, a Adolfo le gusta el es vino. Es un pedote empedernido. Sí, ya sí. Lo hemos perdido, ¿qué quieres que te diga? Sí. Porque a mí, por ejemplo, no me gusta el vino, me gusta la cerveza, porque eres chiquita. Luego te gustará el vino. Te gustará el vino, la cerveza, te gustará todo, beberás y esas cosas de pedota. ¡Tiempo asesino! ¡Aviso de tormenta! ¡Qué susto me ha dado, por favor! Bueno, esto es justamente Helter. El señor del tiempo. Helter Skelter dice lo siguiente. Apareció Chris al este de las Antillas Menores, con vientos iniciales de 64 kilómetros por hora, lagarto, y se dirige hacia el norte de Puerto Rico. Pudiera crecer el tamaño y fuerza en las próximas horas. Los habitantes del norte de las islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, bajo aviso de tormenta con impacto de fuertes lluvias e inundaciones. ¡Mucha atención! Dice gritando Helter Helter en medio de los vientos. Sí que sí. Bueno. Yo no quiero asustarlos, pero Chris tiene nombre a travesti, ¿eh? Sí, así que será tremendo. Sí, esto, sí, sí, porque sí. Uno se... Tiene la fuerza. Se tiene la potencia masculina. La histeria femenina. Y la histeria femenina, así que va a volar carajo Puerto Rico. Sí, sí, y ya sí. Te lo estamos anunciando. Dice la tormenta tropical Chris alcanzó ahora viento de 69 kilómetros. Ah, no, perdón, leí mal. 96 kilómetros. Ah. Que es un 69 invertido. Póngale ese que sí. Y anda bajo pronóstico inseguro, según declaración oficial. No, soto el carajo. Si el pronóstico oficial es que va hacia el norte, solo nos quedan dos cosas: que coja para el sur de Puerto Rico. Póngale. O que se esfume ese tal Chris. Así que prepárense, no, y organícense. No, no creo que se fume. Que me gustó la agáchense y cúbrense. Agáchense y cúbrense. Prepárense y organícense. Prepárense y organícense. ¿Cómo? Bueno, ya está, ¿no? Agáchense, cúbrense y prepárense y organícense. Peligro, zona de impacto. Es un fenómeno natural destructivo y aterrador. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda? Se reporta que el de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, llega la Batanjera. Hola, Batanjera. ¿Qué onda, hijos de la María Tijuana? Les saluda la Batanjera desde un pueblito perdido en el gabacho. Y pues solo para decirles que sigo viva, cabrones. Sí que sí. Sí. Aunque un poquito perdidita, dice, pero no es por gusto, sino porque la gente es muy estúpida y me han tenido sin internet. La gente es estúpida y automáticamente la estupidez se refleja en dejar sin internet a la batanjera. Así no puede ser. Así no puede ser. Dice, pero bueno, esto se debe terminar. Ya, me parece que me lo van a arreglar. Dice, toda ilusionada como una quinceañera. Que llegan los técnicos y dicen, ya te lo arreglaremos, mamita. A ver, y ella toda ilusionada dice, me lo van a arreglar, me lo van a arreglar. Sí. Y ni pedo, hace dos semanas que estás sin internet. Bueno, cuestión. Mico, es toda mentira. Pon orden, Mico, ve con el cuerno de chivo a solucionar este tema de la batanjera. Saludos a todos, a San Pascualito, al Reload, al Chon, al Cocoyome, al Pelón, al Mico. Mico, te extraño, Lagarto, a ti también. Después les cuento Chocoaventuras. Bueno, esperemos que las Chocoaventuras. Bien pronto. Bien pronto. Señor Lagarto, yo veo aquí a ver sexo, muerte, necrofilia, imágenes hardcore. Ay, creo que ya habría que sacar las orejas a los niños, ¿eh? Sé que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Un muchacho se gradúa de médico y el padre le regala un automóvil. Para estrenarlo, va solo a recorrer el norte del país. Llega a un pueblito y va a la estación de servicio y carga combustible. La estación estaba totalmente vacía. Parecía no haber nadie en el pueblo. Toca bocina y aparece un muchachito que le informa: señor, no lo puedo atender. Se murió la hija del patrón y están todos en el velatorio. El muchacho piensa, ¿qué cabrones? ¿Y ahora qué hago? Entonces decide ir directamente al velatorio. Sí, sí. Baja del automóvil. Claro, llega, encuentra todo el pueblo ahí alrededor del cajón, se acerca al cajón, ve algo raro, toma el pulso de la damita en cuestión, llama al padre de la muerta y le dice, oiga, yo soy médico y esta mujer no está muerta, está en estado catatónico. ¿Cata qué? Dice el padre, como que está viva, güey, pero en realidad no está muerta, ¿entiende? Parece muerta, pero en realidad está en estado catatónico. ¿Cata qué, güey? Bueno, ya, está viva, güey. ¿Tiene novio la chica? Le dice el médico al padre. Póngale. Claro, sí, tiene novio, estaba justamente por aquí. Bueno, entonces llame al novio, lleven el cuerpo a una habitación y que el novio le haga el amor. Oh, ¿en serio, doctor? Le dice el padre, sí, llévenla a la habitación y que el novio le dé parejo, por favor. Bueno, llevan a la muerta a la habitación. Sí, sí. Y el novio entra y dice, ah, bueno, cierran la puerta y duro y parejo. Al cabo de cierto tiempo, la joven resucita. ¡Bingo! La chica volvió en sí, muy animada. Ya había muy bien, doctor. Los colores, muy bien, doctor. Todos celebran ahí en el relatorio. Sí. Ah, no está muerta, no está muerta, alegría. Y lógicamente vuelven todos a sus quehaceres, le llenan el tanque de combustible al doctor y el doctor sigue su viaje hacia diferentes pueblos del norte. Pero en esos pocos días, unos meses después, regresa en su viaje y pasa por el mismo pueblo. Se detiene en la misma estación de servicio y empieza a tocar bocina para que alguien le cargue gasolina. Y entonces aparece uno de los empleados y le dice, ¡ay no, doctor, menos mal que usted regresó! Hace una semana se murió el patrón y ya se lo cogió medio pueblo y todavía no lo pueden resucitar. ¡Mierda! Bueno, es que... Está muerto, cabrón. Claro. Es que los médicos entienden que se receta, depende del paciente. Claro, no es aplicable a cualquier cosa. Claro, pobre patrón, que ya me lo... Bueno, este lo envió Saúl de México. Un abrazo para él. Saludan a la gente de DigiWorld de México, en especial a David, que se ha hecho promoción para enviar que un perro lo orine. Ah, muy bien, linda promoción. Mari de Tarija, Bolivia, dice, todos son unos desintegrados. Sí, Mari. Gracias, Mari. La osa de Tarija, Bolivia, dice, hola, ¿cómo están, amigos? María Tijuanense, señor pirata, quiero decirle que no me emputa su programa y que me gusta mucho porque es muy chafa. Totalmente contradictorio permanente, pero está muy bien. Puede gustar por chafa, efectivamente. Gracias, Osa. Dice, no sé qué más escribirle porque aquí en Tarija hace un frío de las mil putas. Mil putas que vienen de Groenlandia, póngale. Sí, es una escala nueva. Claro, escala en putas. Está en Fahrenheit, en grados. En grados Celsius y en putas. Sí. ¿Cuánto está? 3 grados bajo cero. Sí, no sé cuánto, putas, no sé qué, y unas 10.000 putas de frío. Dice, bueno, es cuestión que se me congelan los dedicos y no puedo escribir. Así que chau, dice justamente la osa con sus dedicos totalmente duros. Busca el y calor. Congelados. Busca el calor, osa. Es que debería estar invernando, sí, la que osa. Sí, yo no sé qué mierda está haciendo. Es una osa en un cavern en estos momentos. Osa, a la cueva te me vas ya a ver si se te congela y se te cae el pelaje. mensaje. Hola señores, saludos desde Hermosillo, Sonora, México. Ya les escribí varios correos en el transcurso de tantos programas. No recuerdo qué nick utilizaba. Ah, qué pendejo. Pero no, más pendejo. El más pendejo. Sí que sí, era mucho más que el panda pendejo. Sergio 9, SBG 9 o algo con 9. Pero bueno, en este caso dejen el 9. Claro, si es lo único que te acuerdas. Está bien. Eres el 9. El único 9. Solo quería hacerles saber, o en realidad hacerme saber a mí mismo que soy parte de este programa. Cuando tenga algo divertido que platicar, les cuento de nuevo. Sí, Rodrigo. Algo un poco más interesante, cabrón. que no que te olvidas las cosas, pendejo. Dice, bueno, aquí Rodrigo. Tu nick 9 está bueno. Sí, está bien. Está déjate chido, el 9. Sí. Déjate el 9 y eres como una especie de atacante, centro delantero, defensor, arquero. Rodrigo de Trujillo, Perú. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, dibujar y comer. Hola, hijos de la chingada. Mi nombre es César. Soy del DF mexicano y lo que antes de que el mundo se desintegre son tres cosas. La primera, romperle la Mauser a mi jefe. La segunda, romperle la Mauser al lagarto. ¡Oh! ¿Por qué, cabrón? No quieren agredir, güey. Yo no. Ya, mire que hay muchos. Vente pa' aquí y vamos a ver quién le rompe la madre a quién. Un mano a mano, César. Dice, y la tercera y última, ir a hacer hablar a la muda. Estás muy pendejo. César. Sí, yo pensé que estos mensajes ya no se parte de la madre a tu jefe y dedícate a otra cosa, cabrón. Sí, por favor. Has hecho enojar al lagarto. Mira, ya está con su cuerno de chivo en la mano y hola, campanita. Con campanita que lo defiende. Hola, ¿cómo están? Soy Jafid. Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Saludos, buscadores de dinero. El mensaje del Boy Scout perverso y a ponerse esos shorts es demasiado perverso. Se me hizo recordar una especie de leyenda que hay acá en México, según contaba mi abuelita, que en paz descanse. Ah, qué nombre raro la abuela, ¿no? La abuelita que en paz descanse. Viene la abuelita que en paz descanse. Sí. Traigan justamente los guisantes para hacerle la comida. Amiga de la tía Rest in Peace. Sí. Que vive en el gabacho. Sí, es el gabacho. Mi abuelita del gabacho Rest in Peace se ha encontrado con mi abuelita que en paz descanse, que es por parte de mi padre, y nada, van a venir a visitarme. Bueno, cuando se encuentra algo de valor, contaba la abuelita que en paz sí descanse, sí. Cuando se encuentra algo de valor, es que el que fue el dueño lo pone en tu camino. No es que es un pendejo y se lo olvida o se lo pierde. Lo puso en tu camino, pero tú debes actuar desinteresadamente. Si la persona que vio el dinero actúa con avaricia, el dinero se convierte en mierda. O sea que tal vez la ambición del señor Valdés fue lo que le llevó a agarrar la mierda. Sí que sí. Pero es tan instantáneo, o sea, es peligroso. Se convierte en mierda, cabrón. O sea, automáticamente lo vas a agarrar, mierda. Qué lástima que no sea al revés, ¿no? Que uno cague así con... como para todos. Claro. Y que se le convierta en dinero. Quiero dinero. Eso, eso quiere decir, o es que hay alguien comiendo charol y cagando en cuevas. Ah, esa es una segunda posibilidad, ¿no? Esa es otra posibilidad. El bicho come charol que caga en cuevas, que seguramente se ha topado con él, el perverso pero carismático señor Valdés en versión Boy Scout. Silvino Porteña Carioca está por aquí. También está por aquí el mico argentino haciendo unas declaraciones. Mr. Russell de Orizaba, Veracruz, dice, me quejo de que no han puesto mi puta foto y ya la mandé hace un chingo de tiempo y sigo esperando. Esa es mi queja. Saludos, en algún momento aparecerá Mr. Russell. Yurani es de Tulúa, en Colombia. Estamos por contacto. Haría el amor hasta saciar mis ganas con el novio de una amiga y luego cumpliría mi mayor fantasía sexual. Hacerlo con otra mujer delante de mi novio para que sepa que nunca logro llegar al orgasmo y que le miento. Ah, qué chido mensaje. Sé que sí. Bueno, la chiva está por aquí. Sergio Hermosillo, Sonora, México. Veo mala tierra. Bueno, tenemos un chingo de mensajes por aquí. También está el señor Pirata Comanda, Manzanilla. Y la Floripó. A la pinche calosa de Catepec, Diego Durán, bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos que veo titilar todo aquí en la nave, ¿cómo ve la Tierra? La veo desorientada. Desorientada, güey. Sí, mirando hacia atrás y hacia adelante. Chale. Despeinada por los carros que le pasan cerca. Ay, tratando de comprender los carteles. ¿Ah? ¡Ay, carajo! Está en la mitad de la carretera. Y en la mitad de la carretera solo queda ir para adelante. Damas y caballeros, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la forma nos escuchan a través de la red de radioemisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. La Noticia. Cadena 103. Z93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero ahí.